Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Hey, muy buenas noches amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias por seguir en sintonía de la primera radio pública cultural del Ecuador. Este programa se llama Aleación Maestra. Aquí su amigo, su servidor de siempre, Daniel Castellanos, poniéndole el pecho a las balas. Son las 9 de la noche, no, son las 8:58. Comenzamos un poquito antes, porque tenemos un... Hoy es un programa especial. Hoy cerramos la cuarta temporada de Aleación Maestra y es el programa número 178, lunes 18 de diciembre, todo con 8, señores. Lunes 18 de diciembre del 2017, ahí me trabé, perdón. Y para darle paso, que me pongo nervioso, aquí un chance. Oiga, y para darle paso también a mi compañero, póngale la música, por favor. Póngale. Quiero saludar aquí al compañero Sacumbia, que te pongo recién. Sabrosa. Para mover el bote ahí. Felicitaciones. No diga, por favor, ningún comentario, por favor. Solo use el fondo musical para que salude usted. La gente se dará cuenta de que usted es del color azul. Bueno, saludos, Pulgo. Buenas noches, gente. Bueno, sin este equipo no habría fútbol en el Ecuador, ¿no? Saludo al mejor equipo del país. Y bueno, y saludo a toda la gente que escucha el final de temporada de Aleación Maestra. Este programa a través de la primera radio pública cultural del Ecuador, en los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Escúchanos a través de www.radiocce.com y bájate la aplicación gratuita, búscalo en el App Store, Radio CCE HD, todo en mayúsculas, Radio CCE HD. Comunícate con nosotros hoy en nuestro último programa del 2017 al 2220-966. Fanpage del Facebook. Dígalo. Aleación Maestra Radio, estoy escuchando la música. Está cumbiando usted ya. No, sí es bacana, no. Esta canción es chéveraza. Es bacana. Escríbenos a nuestro mail si quieres proponernos alguna entrevista, promover tu concierto, promover tu banda. Escríbenos a aleacionmaestra@gmail.com. Y para la gente que también está en Twitter, búscanos como @aleacionm. Uh-huh. Repito, @aleacionm. Uh-huh. Entonces, eso para iniciar el anuncio. Ahora sí, por favor, yo aquí tené la música porque yo no soy de este equipo. Y póngale la... Esa, amigo, qué bonito. Por cierto, saludos a quien hace todo lo que suena, todo lo que está sonando. Es gracias al trabajo del señor Adrián Torres. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros esta temporada. Y esperamos seguir con más tiempo el próximo año, 2018, ya con más tiempo de programa. Así que... Y para comenzar esta edición número 178, ¿qué tenemos hoy? Hoy se cumple un mes de qué se cumple un mes hoy. Ya es un mes, ¿sí? Yo no sabía. Fue hace un mes, del 18 de noviembre, que... La muerte del señor Malcolm Young. Así que ya póngale, por favor, la primera cancioncita que está. Es una bestialidad. Se llama... Es un pequeño especial de CDC día de hoy. Pequeñísimo, apenas de una hora. Podríamos dedicar unas 4 o 5 horas de escuchar música de CDC. Meses, semanas, años. Lo que ustedes escuchan es del tema If You Wanna... It's a long way to the top. It's a long way. Wanna rock and roll. If You Wanna Rock and Roll. Ahí escuchan, estás en Aleación Maestra. Súper especial de AC/DC al cumplirse un mes de la muerte de Malcolm Young. Regresamos. Regresamos. Estás escuchando Aleación Maestra. Hola gente, lo que están escuchando es el especial que estamos hoy de AC/DC a un mes de la muerte de Malcolm Young. Lo escuchabas, It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll. Bueno, todo empezó en el año 63 cuando la familia William Young, con 8 hijos, se mudó a Glasgow, Escocia. Devastada en la Segunda Guerra Mundial y en profunda crisis económica, se cambiaron a Sydney, Australia. George Young formó el grupo Easy Beats, con el que en 1967 obtuvo mucha popularidad, lo cual motivó a sus hermanos menores a ser músicos, y así fue que en el 73, Malcolm de 20 años y Angus de 18 inician una banda. El nombre AC/DC hace referencia a corriente alterna, corriente continua. y la tomaron al observar una máquina de coser que había en la casa, aunque al principio fue confundido con un término gay. Angus usa uniforme de colegio y hasta la actualidad lo hace porque él se fugaba de clases para asistir a los ensayos. Entonces, para ir a ensayar. Sí, claro, él es el hermano menor. Ajá. Además hay que destacar que tuvieron un montón de bajistas y bateristas en el primer año de la banda, pero finalmente Phil Root y Dave Evans, Mark Evans. Ah, Mark Evans es el, ¿cómo se llama? Son Phil Root en la batería y Mark Evans en el bajo. Así es, ¿no es cierto? Y también le complementa a la banda Dave Evans en la voz, pero él fue el primer vocalista, pero tuvo pánico escénico. Esa es una anécdota chévere de que tienen la esta banda australiana AC/DC, que en el primer concierto que ellos tuvieron, el cantante Dave Evans tuvo pánico escénico y no quiso salir a cantar. Entonces, en su reemplazo entró el polifuncional mensajero, jardinero y chofer y todo lo que se pueda adjudicar en profesión y en funciones. Ahí entró el señor Bon Scott, un tipo de 28 años, ¿no? Que era la imagen ideal, perfecta de lo que es el rock and roll. Y eso. ¿Continúe usted? Sí, él es fue un ícono, porque también él ya es fallecido. Claro, pero ya no llegamos a esa parte. Pero en abril del 75 salió su disco de High Voltage. En diciembre de ese mismo año lanzaron su segundo trabajo TNT, y a finales del 76 sale su tercera producción, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Para continuar, escuchemos este doble de las canciones que dan nombre a estos discos. Primero van a escuchar TNT. Póngale ya. Y Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Esto es el especial de AC/DC en Aleación Maestra. Final de temporada. like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Chip de AC/DC en lo que es, o sea, cuando se mueren las personas, por lo general, al menos en los pueblos, se acostumbra a hacer la misa de mes, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú has ido a las misas de mes alguna vez? Sí, me han llevado. Por obligación. Todos creo que alguna vez en nuestra vida nos toca ir a la misa de mes, ya. Nosotros, como somos rockeros satánicos, nosotros hacemos especial musical de AC/DC al cumplirse un mes. Ese fondo musical está de perfecto, señor amigo Adrián, perfecto con ese tema. Sabe, Adrián. Sí, ahí le recomendamos el For Those About to Rock como fondo musical de AC/DC. Oigan, les comento que este programa se llama Aleación Maestra y pues quiero decirles que estamos cerrando la cuarta temporada. En este año 2017 hemos tenido, por decir otra palabra grosera, es un montón de bandas. Es un full, un montoncísimo de bandas que han venido para acá a este espacio. Y quiero agradecer una por una, porque ya en los dos lunes anteriores hicimos ya lo mejor, ¿no? ¿Se acuerda que, por ejemplo, usted comenzó con la primera parte del primer mejor? Semestre, sí. Y después yo ahora, el lunes pasado hice la segunda parte. Sí. Usted estaba con una gripe mortal, no pudo. No pudo venir. Hasta ahora estoy... Sí, se la cacha que está un poco medio... Ronco. Medio ronco. Pero bueno, yo quiero saludar y agradecer a las bandas que vinieron este año. Southern Cross, eso fue en enero. Acaco Records fue una compañía discográfica que vino más o menos igual en enero. Ahí también estuvo el compañero Marx Sánchez, a la banda guayaquileña Black Sun, a Metal Born, que es una banda de power metal, un tal Juan, ¿se acuerda usted en el programa de Sin Valentín? Ahí, sí. Eso fue en febrero. También a la banda argentina Patán, Gabriel Oliveira estuvo su vocalista aquí presente, a Heidenland, el metal, el folk metal, también vino por acá. Ensayé en el cuarto de ensayo de Heidenland. Ah, ya, ok, bacana. Una niñadazo. La batería de Rush tienen ahí, o sea, por poco. Es increíble, bro. Es bestia, ¿no? Sí. Ya. También saludos para Voodoo Zombie, que es una banda chilena que estuvo por acá en un concierto en el mes de abril. También para Demolysis, con quien promocionamos el, ¿cómo se llama?, el Factory, que lamentablemente no se dio. A la banda Memento Mori, que participamos, que estuvo en el Alien Fest. A Oponente Interno, que lanzó su video. Extinguer también, que nos contó algo de la gira. La banda de Devastes. Ajá, sí, la banda de Devastes también, con el Santiago Cervantes. Por primera vez nos habíamos estrenado en una banda de black metal. No solemos poner mucho black metal acá, y en esa ocasión fue la oportunidad para el black metal. También con Edgar Castellanos, fue una entrevista increíble, ¿sí? Okay. Sí, con el señor. Recién tuvo otro concierto, con el último concierto de Mama Vudú. De Mama Vudú, sí, sí. Con él hablamos de lo del Quito Fest. Exacto. Luego también, como Abdalá justo vino en esas fechas, también lo trajimos por acá. Pero estuvo la banda Abdalá Power Violins. También estuvo, ¿qué dice aquí? Ah, Narcosis. Por primera Narcosis, vez. Sí, para su previo, la primera vez que iban a tocar en Quito Fest también. Uh-huh. Heidekel, también estuvo aquí el pana. Gabriel. ¿Cómo es? Gabriel. el de Heidekel, pero no me acuerdo cómo se llama el nombre. Ya, entonces, ya no te escucho muy bien, claro. También de ahí hubo todo esa, un pocotón de programas en los que nos dedicamos al ¿cómo se llama?, la Lesión Maestra Fest. Claro. Y de ahí volvimos con Jauría de Lobos en septiembre. También allí estuvieron en un acústico aquí por mi cumpleaños, ¿se acuerda? Excelente programa. Ajá. Con Curare también, festejando sus 15 años. Curare, claro, está aquí El vientista. Sí. Eduardo Cando, saludos también. No Epitaph, una banda de death melodic metal, y también Delicado Sonido del Trueno, y usted tuvo el privilegio de entrevistar, por último, a Ishtar, cerrando en el mes de noviembre, ¿sí o qué? En noviembre, falta Mini Pony. Ah, pero eso le hicimos en el primer programa. Sí. Haciéndole Easter fue hace dos semanas. Ah, sí. Haciéndole ese saludo para lo del Quito Fest. Sí. Y también realizamos especiales. Este año realizamos el especial de Black Sabbath, por motivo de que ya se había separado a principios de año. Fue el último concierto, sí, lo pude ver online. Ah, qué bacano. Chévere. Sí. Una brutalidad. El de Superbandas. Claro. Ajá. De metal, Superbandas, sí, de metal. Sí, sí, sí. Sí, nos falta también el de Superbandas de rock, que esa es otra materia. Hicimos un montón de estrenos nacionales e internacionales, y también hicimos homenajes por los seres que lamentablemente nos dejaron en este año. En primera instancia fue Chris Cornell, Tom Petty, y también lamentablemente aquí en la radio sufrimos una lamentable pérdida, la inesperada muerte de Andrés Viracocha. Aquí también hicimos un homenaje. Claro, sí. Eso fue lo más tenso que pudo pasarnos como institución. Y eso, señores, así que... Año ha sido un año duro, ¿no? Ahí también el concierto, el Quito Fest, un montón de coberturas que hicimos, así que muchas gracias a toda la gente que nos ha invitado. Sí, un montón de conciertos que pudimos cubrir. Uh-huh. En el lugar, no me acuerdo cómo se llamaba el concierto, que fue un festival. Uh-huh. Cubrimos el concierto del Quito Fest, obviamente... ¿cómo se llamaba ese concierto? El lanzamiento del disco de Niroda. Ese estuvo brutal. Ese también, el concierto. El de Demencia. También. El lanzamiento de Demencia también. Claro, tú también cubriste eso. Bueno, la mayoría cubrió porque vos al principio estabas medio ocupado ahí con tus cosas. Con los businesses. Con los businesses. Cubrí el rock opera y el estreno del segundo disco de Southern Cross. Bueno, en fin. El Tomaselli Fest. Ah, sí, el Tomaselli Fest también hicimos esas cosas. Oigan, son las 9:22 de la noche y para continuar en este super especial de AC/DC. Quiero mandar un saludo a la por favor. Que me está escuchando. Quiero mandarle un también saludo tengo a mi amiga Daya que está escuchando, que es vecina del barrio. Bacana, bacana. A mi amigo Fernanda Granizo, que es fiel oyente. Y también quiero mandar un saludo a mi pana Rubén y a mi pana David, que también nos está escuchando por online, mientras camellan. Bien, bien. Yo quiero mandar saludos a la gente que le ha dado like a la publicación. A ver, son los que hice ahorita, son cuatro personas que están en sintonía: David Tapia, Gabo del Valle Rodríguez y Mela Peralta, que están en sintonía. Y un saludo muy especial a la Ciudad Blanca, a Ibarra. Ahí se encuentra La Petit, así me dijo que le diga. O sea, La Petit. La Petit. Ok. Así entonces, ahí un saludo cordial, espero verte pronto. Y ya pues ahí estamos en contacto. Y para continuar, ahora sí, siendo las 21:23, seguimos en este homenaje, homenaje por el mes de la muerte de Malcolm Young a AC/DC. ¿Con qué seguimos? Cuenta algo de la historia de AC/DC. Bueno, la popularidad crecía y con ella ¿la qué? Popularidad. Ah, ya. Disculpa, estoy un poco enfermo aún. Crecía y con ella los excesos. Mark Evans fue el primero en bajarse de la camioneta. En su reemplazo entró Cliff Williams. En julio del 77 sacan al mercado su cuarta placa Let There Be Rock. Y en mayo de 1978 sale el quinto Power Rage. Esta canción, ¿eh? Está que te repito la cortina aquí, ¿eh? Y cierran la década de los 70s con un discazo que es el Highway to Hell. Ahí se ve. Hay un disco en vivo también que es en Holanda, que es el primer, lo primero que escuché en cassette de AC/DC. Ah, yeah. El 19 de febrero del 80, luego de una de las tantas noches de farra que del grupo, Bon Scott fue encontrado muerto ahogado en su vómito. Esto casi provoca el fin de la banda, pero según propias palabras de Angus Young, si se hubiesen separado, Bon les patearía el culo. Esas son palabras del Angus Young. Ajá. Eso está en la Wikipedia. Así que quiere decir que nos hacen algún problema por esa palabrita, pues que vayan a la Wikipedia. Así que luego de cremar el cuerpo y esparcir sus cenizas en Perth, una localidad australiana, regresaron a Londres para continuar con el siguiente disco. Bueno, hay una cosa que cuando entra este disco es ya con el vocalista en la historia, Brian Johnson, es el único, o sea, hay pocos vocalistas que han logrado reemplazar de manera correcta al vocalista anterior. Y aumentar, uno de esos es Brian Johnson. Y aumentar su popularidad. Mantenerle en los primeros años después de aumentar. Sí, de hecho. Los pocos que han logrado eso es Brian Johnson y el otro que se me viene a la mente es Fisher de Cannibal Corpse, que le reemplazó Chris Burns. También me atrevo a decir en Van Halen. Van Halen, sí, David un Rhodes tiempo. Y Sammy Hagar. Entre los dos hubo una... Sí. Hay pocas, hay otras que bandas que realmente mueren. Sí. Un ejemplo, la que estuvo recién en el Quito Fest, para mi opinión. ¿Y cuál? Suicide Silence. Ya. Toda la gente que gusta de ese género opina lo mismo. A mí no gusto ese género, pero... Toda la gente que escucha ese género opina el 99% lo mismo. Chuta, pues. Ahí sí que te hay otros también que murieron a tratar de cambiar de vocalista igual. Es muy difícil. Bueno, para cerrar esta primera media hora, repítele por favor desde el principio la canción. Lo que va a sonar es AC/DC, Highway to Hell. Estás en la lección maestra, cierre de la cuarta temporada. Don't need a Esto es de ATV, señores y señoras, rockeros y rockeras, metaleros y metaleras. Esta banda es influencia para todos. El rockero que se niegue a tomar a ACDC como influencia, o por lo menos que como banda que te guste, no es rockero, así de fácil. Lo he dicho, palabras de Daniel Castellanos. Castellanos. Está escuchando Aleación Maestra, programa que estamos todos los lunes, hoy en nuestro último programa del año, nuestra despedida del año, del 2017, a través de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Nos escuchas a través del clásico 940 AM y a través de www.radiocce.com. Bájate la aplicación gratuita y escucha toda la programación. Búscala como Radio CCEHD, Radio CCEHD. Y llámanos al aire si es que quieres alguna canción de ACDC aparte de las que están tocando. Si quieren saludarnos. Si quieren saludar. Criticarnos, insultarnos, alguna cosa. No hay problema, dale nomás. Comunícate al 2220-966. Síguenos en Twitter también, @aleacionm, y el fanpage en Facebook es Aleación Maestra Radio. Escríbenos a aleacionmaestra666@gmail.com. Así es, y cuando son las 9:30, qué bacán, o sea, está saliendo perfecto el programa porque estamos con el tiempo ideal para rematar esta última media hora. Les cuento que en la última gira de este disco Highway to Hell, dieron un concierto en Newcastle, en la que la banda que abrió el concierto se llamaba Jordi. El vocalista era Brian Johnson. Y casualmente, Bon Scott, observándolo, él dijo, en son de broma, dijo: si es que me muero, quiero que él, señalándole a Brian Johnson, sea mi reemplazante. Entonces todo el mundo se rió irónicamente, y nadie se imaginaba que apenas 6 meses después ocurriría la muerte de Bon Scott. Entonces fue algo realmente anecdótico. Ellos recordaron, los integrantes de esta banda de ACDC recordaron este hecho, y no dudaron un solo minuto en contactarse con Brian Johnson para ponerlo al frente de la banda. Pero sí audicionó Brian. Claro, obviamente, sí hizo audición. Él contó que en la audición él no hacía más que gritar lo más que podía, porque él sí quería entrar a la banda, bro. Claro, y además yo leí en el reportaje que hubo como 20 vocalistas que estaban intentando falsamente hacer el estilo de Bon Scott, pero no les salía, y que más bien Brian Johnson fue el único que hizo diferente, y que eso fue lo que llamó la atención, aparte de la referencia que ya conté. Exacto. En julio del 80 sale el disco Back in Black. Póngale desde ahorita ya, por favor. Este es un disco icónico para la historia de la música, porque logró vender más de 50 millones de copias. O sea, es una cantidad inconmensurable. Sí, ese término que debe que ser disco de platino por no, tres, si quieres. Algunos. Debe ser por unos. Si dan uno de platino, dan por 1 millón de copias. Ah, entonces debe más tener, que eso, debe tener por lo menos unos 20 o 30 de platino. Solo en Estados Unidos. Porque en Europa se manejan otro tipo de reconocimientos para las ventas. Ya. Pero bueno, lo que les contaba es que este es el segundo disco más vendido de toda la historia de la música, después de Thriller de Michael Jackson. Solo ese disco por algo le decían el rey del pop. Claro. Ahí está. Entonces aquí, por favor, póngale otra vez desde el comienzo de la canción. Esta canción nos gusta a todos. Se llama Back in Black. I'm a new 21 horas con 36 minutos. Lo que sonaba era Back in Black de AC/DC, en este sentido homenaje para quien en vida fue el señor Malcolm Young, hace un mes que falleció, que pasó a la inmortalidad, y ya, eso nomás. Sí, este es el último programa del año de Aleación Maestra, y este es el primer disco como vocalista del señor Brian Johnson. Estoy medio aturdido el día de hoy. Estoy medio meditabundo, aturdido. Bueno, este es el primer... Disculparán. Es de la emoción aquí, el señor aquí. Póngale el fondo musical de Azul de Cristian Castro, que va ideal con el... La envidia corroe a la gente acá, a estos pavos que están aquí por aquí. Ya, a ver, dale. Pero bueno, sí, como decía, es el primer disco, el Back in Black. Es un discazo, la verdad. Sí. Los discos anteriores también sí me gustan bastante, la verdad. También, como cada persona tiene su disco favorito, uh-huh. Para mí es el Highway to Hell, el mío. Pero todos los de AC/DC son, hasta el Black Eyes me parecen discazos igual. Últimamente AC/DC ha estado tocando de una manera media, no sé, después de lo que le pasó, que tuvo demencia el Malcolm Young en el 2014, creo que empezó con esa enfermedad. Estaba un sobrino de ellos, si mal no recuerdo. Sí, ¿el sobrino de él? Sí, el sobrino de él, sí. Le reemplazó. Pero bueno, eso lo vamos a contar más adelante. Lo que va a sonar ahorita... De hecho, no lo íbamos a contar. Ah, no lo iban a contar, no está acá. O sea, bueno, sí, lo reemplazó. O sea, no recuerdo si fue el 2014 o el 2016 que le dio demencia a Malcolm Young. No, fue antes mismo. Fue el 2014 mismo. El 2014, por ahí. Sí, por ahí. Sí, bueno, tal vez los excesos provocaron eso. No, por supuesto. Imagínate lo que es 30 años de estar rock and rollando en la ruta. Harto sexo, harta droga y harto rock and roll. Sí. Entonces, es normal. Lo que vamos a escuchar es una canción tributo a su vocalista que murió, a señor Bon Scott. Póngale ya. Esto se llama Hell's Bells. Las campanas del infierno suenan aquí en Aleación Maestra, cerrando la temporada 9:39 de este lunes 18 de diciembre del 2017. Sintoniza www.radiocce.com. Descárgate la aplicación gratuita Radio CCE HD o sintoniza los clásicos 9:40 AM. Dale like al fanpage Aleación Maestra Radio, en el email aleacionmaestra666@gmail.com, el canal en Twitter @aleacionm, y si quieres pedir, esta es la última canción de AC/DC que va a sonar de nosotros, así que pilas, ponte pilas, llama al aire o escríbenos aquí al Facebook o al WhatsApp, a lo que tú quieras, y pide una canción de AC/DC para cerrar ya el programa. la gente, lo que estaban escuchando es Hell's Bells de AC/DC. Hoy en nuestro último programa especial de AC/DC, tras un mes de fallecer el señor Malcolm Young. Era el segundo guitarrista de AC/DC, ¿no? El guitarrista líder, básicamente, es el Angus Young es el de la guitarrista, el que es de los solos, básicamente. Pero es el lead guitar, bro. Claro, pero el riding guitar es el Malcolm. Hay una revista, claro, sí. El guitarrista rítmico. Oye, aquí te iba a decir, hay una revista que se llama Headbangers, es de Argentina, y ahí hay un artículo que dice los 50 mejores guitarristas de la historia. Este artículo fue publicado en el 2012, más o menos, por ahí. Y entre los 50 guitarristas, obviamente están los dos hermanos Young. Malcolm ocupa, me parece que es el puesto 25, y el puesto 15 lo ocupa Angus. ¿Allá? Malcolm Young es en la reseña que hacen de él, dicen que es el creador de los riffs más hijo de 30 que puede haber en la historia del rock, porque son riffs super simples, o sea, sí, no es que sean tan complicados de hacer en la guitarra, pero son ultra rítmicos que hacen que pueden ser capaces de hacer saltar a 80.000, 90.000 personas y todas las que se pongan en un estadio o en el lugar en el que toquen ellos. Claro, como el concierto en el estadio de River. Puta, qué bestia, ¿no? Sí. Increíble ese documental que hay. Es bestial. Sí, claro, él es el generador de esos riffs. Uh-huh. O sea, el generador de los solos era el Angus. Uh-huh. Póngale, por ejemplo, algo de Angus Young, el tema Thunderstruck. Ese es otro clasicazo. Ya en esta última parte dice Easy que ya estamos solo hablando. Cerrando el programa. Suena, ahí está, eso. Perfecto, ese es un temazo que suena, ¿no? Es increíble. Thunderstruck, ahí les dejamos para todos ustedes. Esto de aquí es de AC/DC. Les contamos algo de la discografía de AC/DC, que por ejemplo, a ver, ya íbamos hasta el álbum del Black in Black, ¿no es cierto? Ahí nos quedamos. Estamos. Ya. De ahí lanzaron el For Those About to Rock, esto fue en el año 81, y yo había averiguado aquí en la Wikipedia el resto de los discos de AC/DC, y por fortuna me lo sé de memoria, porque ya de tanto investigar y no aparece tampoco. Entonces, por ejemplo, es del Flick on the Switch en el año 83, en el año 85 es del Fly on the Wall, en el año 88 Blow Up Your Video. Estos tres discos fueron totalmente bajos de popularidad porque se les acusó de falta de innovación en la parte musical a AC/DC. Puede ser también la época que había demasiado glam. Sí, ese es. De hecho, esa es razón. Además que en los 80s fue conflictivo la historia de AC/DC, porque tuvieron un montón de problemas. Separación de integrantes, el alcoholismo de Malcolm Young, que realmente lo desgastó psicológica y físicamente, como él mismo dice, ¿no? En el Behind the Music, le recomiendo, en el YouTube, busquen Behind the Music. Sí, lo tengo yo descargado, mi compa. Ah, bacano, chévere. Sí. Es excelente ese documental, ahí cuentan toda la historia de la banda. También fueron demandados judicialmente por el suicidio de un chico en Estados Unidos, del cual afortunadamente salieron libres. Claro. Entonces, esto. Pero en el año 90, justo con la canción que está, póngala otra vez para hablar bonito, del disco The Razor's Edge del año 90, ahí se publica esta canción que se llama Thunderstruck, con el cual muestran una innovación, una renovación, tanto en la parte musical como en la parte personal. Entonces, y es a partir de esta época en la que AC/DC explota realmente como la super banda que hasta la actualidad conocemos que es, con giras que duran 5 años, visitan 50, 60, 70 países a nivel mundial. Claro. Ofrecen miles de conciertos. Hay la anécdota de que iban a venir acá al Ecuador en el último disco, en el Black Eyes, y se había negociado, y ellos dijeron, tenemos chance. El disco fue lanzado en el 2010 o 2009, el Black Eyes, y los manes tenían 2011. Y los manes tenían gira hasta el 2012. Dijeron, en el 2012 podemos hablar con ustedes, muchachos, cualquier cosa. 3 años de gira asegurada ya con un solo disco. Millones de personas que van a sus conciertos. Claro, esos estadios repletos. Con una parafernalia, ¿sí? Sí, parafernalia. Ah, parafernalia. Ya, increíble, o sea, es AC/DC. Así que, para cerrar ya esta última partecita del programa, les dejamos con el tema Thunderstruck, de AC/DC. Yeah. Estás en Aleación Maestra, al final de la cuarta temporada. Now Para la gente, lo que están escuchando es Thunderstruck de AC/DC. Como decía Daniel, en la década de los 90 comenzó una renovación total de la banda. Y fue todo un éxito con el sexo, drogas y rock and roll. El resto es historia hasta el 2012. Ese fue el año, estamos confundidos, el segmento anterior que decíamos 2014. Pero fue 2012 cuando Malcolm Young sufrió de demencia senil, crónica, y tuvo que abandonar la banda. Fue internado en una casa donde hace un mes... ¿En su casa? ¿En su casa? Sí, sí, en su domicilio. No en la suya. Ni en la suya. Ni en la de usted. En la de él. Bueno, en donde hace un mes murió, hace 64 años. No, aló. 64 años de edad. ¿Qué pasa, señor Pilco, por favor? Estoy... La emoción de la 14 le tiene ahí. Claro, como usted ya sabe. Consternado aquí. A los 64 años, joven, ¿eh? La verdad. Claro, sí. Y bueno, este fue el último programa del día. Pero buena vida. Una vida que cualquiera desearía, ¿eh? Claro. Bueno, estamos 9:52. Estamos ya por entregar el programa. Entregar el año. Entregar el año. ¿Cómo fue su año? Bien, todo chévere. El primer semestre estuvo chomazo. El segundo semestre estuvo mucho mejor. Negocio propio, un par de bandas por ahí. El festival Aleación Maestra. Estoy trabajando ya actualmente, así que está bien esa nota. Póngale, por favor, el fondo de la música de Año Viejo. En otro día aparte. A ver, ya, entonces... Bueno, mi año sí estuvo el primer semestre paupérrimo, realmente. Chuta, ¿cómo les diría? Casi me quedo sin caminar. Ah, sí. Bueno, los dos últimos meses han sido buenos. Espero que este año que venga para todos ustedes, muchachos, sean muchos mejores para los que venga, ¿eh? 2018, que sea mucho mejor. Uh-huh. Para todo a nivel musical, a nivel personal, que todo sea mejor para todos los que nos escuchan, ¿eh? Sí, en la parte laboral, que todos tengan trabajo y que no tienen, pues que lo consigan lo más rápido posible, porque todos realmente... sabemos la situación que está pasando el país, realmente es difícil. Yo pasé 9 meses desempleado, así que... Yo 8. Créanme que es desesperante. Yo cerré un negocio propio. Ah, sí, cierto. 2, de hecho, en el mismo año. Sí. Cierto, cierto. Entonces, fue un año complicado para mí, la verdad. Uh-huh. Y bueno, sí, por estos dos últimos meses todo ha mejorado. Espero que el 2018 siga así, en crecida para todos ustedes que nos escuchan. Y que sean más fieles oyentes al programa, que va a continuar. Por supuesto, el 8 de enero comenzamos la quinta temporada. Esperamos hacerlo ya con más tiempo. Póngale ya, ahora sí, para cerrar la canción, cerrar ya el especial de AC/DC. Ha sido súper variado musicalmente todo acá, ¿no? Pusimos la de Melega, ahorita la del Año Viejo. Y ahorita les dejamos, cerramos este especial de AC/DC, homenaje al cumplirse el mes de la muerte de Malcolm Young, desde su disco Black Eyes. Sí, el último álbum ya, de estudio, el tema Rock and Roll Train. Esto es en vivo desde el River Plate en Argentina. Esto fue Aleación Maestra, cuarta temporada. Nos vemos en el 2018. Feliz año. We'll be right back. as buenos as they can. Excuse me. We don't speak very good Spanish, but we speak rock and roll pretty good. Let's go! Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional.